Medios, Marco Lara Clar. Medios, el marchante de tragedias, Marco Lara Clar, dueño de Grupo Reforma, consorcio editor de algunos de los diarios mexicanos más prestigiados y de mejor factura, Alejandro Junco de la Vega marchó al exilio a mediados de 2008, asentándose en Texas, movido por el dilema de comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro. Esto último lo escribió a Natividad González Parás, entonces gobernador de Nuevo León, en carta personal hecha pública por Reporte Índigo en septiembre de ese año, como eje del reportaje, ¿por qué se fue Alejandro Junco?, añadiendo que los problemas de inseguridad a eso nos orillaron, perdimos la fe. Al mes siguiente, en su artículo de Reforma, diario de dicho consorcio, Carmen Aristegui testimonió el drama de su jefe. Bajo el encabezado, Junco de la Vega, en octubre 24 de 2008, ofreció pormenores de la charla dictada por este en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Nueva York, una semana atrás. Al dar cuenta de las razones del magnate de la prensa para marcharse, lo citó textual: me he visto obligado a mudarme con mi familia a algún lugar seguro en Estados Unidos. Nos encontramos bajo el asedio de los capos de la droga y mientras más exponemos sus actividades, más fuerte responden. Enseguida, la periodista dejó sentir que su aprecio especial por lo dicho obedece a que Junco de la Vega es alguien que ha defendido la libertad de expresión, la justicia y el Estado de Derecho. Antes de cerrar con un emocional "no está solo", Aristegui aportó otra significativa cita del dueño de Reforma durante su charla neoyorquina: todos somos miembros de alguna comunidad y no hay comunidad en el mundo que esté mejor protegida que la de un buen periódico que mantenga su denuncia. Aunque Junco de la Vega sea un autoexiliado VIP, su historia es dramática y la he tenido presente. Por eso me produjo cierta impresión que en la última semana muchas personas me hablaran con apasionamiento de El Metro, tabloide sensacionalista publicado por Grupo Reforma desde 1998 en la Ciudad de México. Alguien me preguntó: ¿has visto cómo fue pasando de un tono amarillista a uno burlón? Lo he visto, sí. En sus portadas y encabezados, el enfoque del Metro es sardónico, no solo hacia quienes quizá los editores consideran que lo merecen por ser imputados de delito, sino contra toda víctima de accidente o violencia criminal. Veamos. Encima de la fotografía del cadáver de un frutero con gran tipografía, dice: exprimen su jugo. Debajo de la de quien murió aprisionado entre dos autobuses, sándwich. Y sobre la muerte de Michael Jackson, en paz descansen los niños. Acerca del atropellamiento de un músico, tan tan. Entre notas musicales: la muerte de un panadero, pan de muerto. Y la de un taxista en Día de Muertos, huesuda traviesa. O el hallazgo de un cadáver, directo al bote. Sobre el atropellamiento de un granadero, hecha en lámina. La muerte trágica de un deportista adolescente, expulsado. Y apenas unos días atrás, el asesinato de un agente de la Agencia Federal de Investigación, afinado. Ahora imaginemos a Alejandro Junco de la Vega durante su charla en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, proyectando sobre una gran pantalla las portadas de sus diarios hasta llegar al Metro de la Ciudad de México y el de Monterrey con perfil idéntico. Este hombre de negocios que, de acuerdo con Carmen Aristegui, se refirió en Nueva York al valor social de un periodismo y un periódico que funciona bajo la noción de comunidad, habría hecho salir asqueada en tropel a su conspicua audiencia. No empata la imagen de quien es descrito por la periodista como alguien que ha defendido la libertad de expresión, la justicia y el Estado de Derecho, y el marchante de tragedias empaquetadas en noticias baratas, por lo poco que invierte para producirlas, que justo atentan contra la justicia y el Estado democrático de derecho. Él lo sabe, supongo, pues como anota el faccioso reportaje del noticiero con Joaquín López Dóriga sobre amarillismo y los anuncios de redes sociales, en el directorio del Metro no figura su nombre, según dicta la costumbre en sus demás diarios, por ser el dueño y presidir aquel consorcio editorial. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.